De pronto, el capitán empezó a oír el tic-tac que tanto le horrorizaba. Era el cocodrilo que se acercaba, dejando a Garfio nervioso. Temblaba tanto que acabó cayéndose al mar. Jamás se supo nada más del Capitán Garfio. Peter devolvió a Lily a su aldea y el padre de la niña, muy contento, no sabía cómo darle las gracias. Así que preparó una gran fiesta para sus amiguitos, donde bailaron y festejaron a lo grande. Pero ya era tarde y los niños tenían que volver a su casa para dormir. Peter Pan y Campanilla los acompañaron en el viaje de vuelta. Y al despedirse, Peter les dijo: aunque crezcan, no pierdan nunca la fantasía ni la imaginación. Volveré para llevarlos a una nueva aventura. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Los niños entonces se metieron debajo de la manta porque hacía muchísimo frío. Rapunzel. Había una vez una pareja que hacía mucho tiempo deseaba tener un bebé. Un día, la mujer sintió que su deseo por fin se iba a realizar. Su casa tenía una pequeña ventana en la parte de atrás, desde donde se podía ver un jardín lleno de flores hermosas y de toda clase de plantas. Estaba rodeado por una muralla alta y nadie se atrevía a entrar porque allí vivía una bruja.